En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es desde aquí mandar todo nuestro cariño a la familia de Miguel Sotos, buen amigo de la casa que ha fallecido a los 49 años, entrenador de los veteranos del Elche Club de Fútbol. Además, también fue jugador de las secciones inferiores del Elche Club de Fútbol y por desgracia, por una enfermedad, nos ha dejado después de luchar contra ella en los últimos meses. Desde aquí, como digo, nuestro abrazo a toda la familia, nuestras condolencias, porque ha sesgado una vida de un chico tan joven, Miguel Sotos, herrero de 49 años, descanse en paz. Y desde aquí, pues nuestra dedicatoria de este programa para el bueno de Miguel Sotos. Arrancamos, hoy es viernes 31 de octubre, mañana empieza el mes de noviembre. Ojalá que sea un mes de noviembre muy fructífero para toda la afición del Elche Club de Fútbol. Esto es Teleelch en Radio Marca, la radio del deporte, en el 101.4. Elche busca la primera victoria de la temporada ante su afición el domingo a las 9 de la noche contra el Español. Curiosamente, la primera victoria en el Martínez Valero de la temporada pasada fue frente a los Periquitos y quieren volver a repetir. Eso fue la primera, pero hay también la última. La última vez que el Elche marcó un gol en jugada en el primer tiempo fue frente al Español. La última vez también que un jugador del Elche hizo un doblete, Coro, contra el Español. Y la última vez que Coro marcó en el Martínez Valero, también contra el Español. Fijaros, ya se ha llovido, sobre todo en el mes de septiembre y octubre. El técnico del Elche, en una larga comparecencia hoy en rueda de prensa, ha dicho que es un partido para estar todos juntos. Fran Escribá. Es partido para que estemos todos muy unidos, pero muy unidos. Primero porque, no porque cuando se dice, no, han pasado los rivales más fuertes, como si ahora vinieran, Español es un muy buen equipo. Pero sí que es verdad que nosotros en casa debemos recuperar lo que se ha dicho, ¿no? Ese fortín que fue y que nos hizo mantenernos, y nosotros estamos convencidos que lo vamos a conseguir, y el partido del domingo es el primero. Y me parece muy bien que se haga esa propuesta de la afición. Desde luego, nosotros siempre sentimos su apoyo, pero si podemos dar todos un poco más, mejor. Pero vamos, estamos muy contentos y el grupo está muy satisfecho de que lo que se plantea desde fuera sea todavía apoyar más. Me parece que es momento de empujar y no de empezar a, digamos, a criticarnos entre todos. Y es que la afición blanquiverde ha hecho lo que hace una afición madura, extraordinaria, en el peor momento de la temporada, unirse y apoyar incondicionalmente. De chapó lo que hizo las peñas, tanto los representantes de la Federación de Peñas como los que no están dentro de esa federación. Absolutamente todos van a arropar al equipo ilicitano, y ya desde la salida del hotel, con escolta motera, con banderas, con aficionados que van a seguir ese trayecto del autocar hasta el Martínez Valero, donde allí a las 7:30 les esperarán miles de aficionados para demostrarles que están con ellos en estos momentos difíciles. Chapó por la afición. Pero luego le tocará el turno a los actores. El técnico, ante la baja de Manu Herrera por lesión, ha defendido a Chemislav Titon, al guardameta polaco, y ha pedido a la afición que le arrope y le dé su confianza, porque es un buen portero, ha dicho. Bueno, pues mucho tenemos que contaros de ese partidazo. También repasaremos con todos los personajes que nos trae Carlos Gil la quiniela. El repaso también a la jornada para los nuestros en el fin de semana. Muchas cosas que contaros aquí en Elche en Punta. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Pues una auténtica incógnita. Si normalmente siempre Fran Escribá nos sorprende con alguna novedad, desde luego el domingo parece que va a haber más de una. Titon ya será una de las principales novedades, en este caso por la lesión del compañero de Manu Herrera. En defensa, bueno, Damián no es que tenga el puesto seguro por aquello de que es el único lateral derecho. Ahí ya ha probado a José Ángel en ese puesto. Y bueno, no sería descartable, aunque sí improbable, que juegue el domingo. Yo creo que va a jugar Damián, Lombán, Rocco y se va a mantener Domingo Cisma. En el medio campo, Mosquera fijo, veremos si mantiene a Adrián, porque las otras opciones que vemos ahí es o José Ángel para darle un perfil más de músculo o Pasalic para darle un perfil más de llegada. En la media punta, Rodríguez, aunque no está en su mejor momento, la verdad es que es ahora mismo el jugador posiblemente más desequilibrante en velocidad. Insisto, aunque no está desde que se fue con su selección en el primer viaje, no está en su mejor momento. Víctor, yo creo que tiene puesto seguro. Coro, teniendo en cuenta quién es el rival, me da la sensación de que también. Y Jonatas arriba. Pero seguro, seguro que al final tendremos alguna novedad en el posible equipo titular. Le empezamos preguntando al técnico del Elche, a Fran Escribá, ¿qué se juegan el domingo? Su respuesta, pues evidentemente, es obvia, tres puntos, pero ¿algo más? Bueno, es un tópico, ¿no? Jugamos tres puntos, pero es cierto que por las necesidades parece como que te juegas algo más. Bueno, vamos a intentar, sabiendo que son eso, que es eso lo que hay en juego, que no es más, pero le damos muchísima importancia al partido, claro. ¿Cómo están? Yo lo digo, creo que los chicos lo reflejan cuando salen ellos en rueda de prensa. Creo que están muy, muy concienciados de la importancia, de la necesidad de puntos que tenemos, pero creo que al mismo tiempo, por lo menos en el día a día del trabajo, trabajan igual de bien que siempre, no hay una tensión añadida. Luego, lógicamente, esa necesidad o el que tenemos de puntos, pues puede a lo mejor a modo individual alguno afectarle más que a otro, pero a nivel del grupo, yo el grupo lo veo confiado y como ellos mismos dicen, sabiendo y confiando en que vamos a salir de ahí. Acogieron bien, recibieron bien los jugadores sus críticas públicas en Valencia tras la derrota por esos tres goles a balón parado. Sí, yo creo que sí, sé que sí. Además, este grupo sabe que yo lo he hecho y lo haré siempre, les defiendo a muerte siempre y soy el que pone, siempre he pensado que es el entrenador el que tiene que poner el pecho a la bala, no poner delante de los jugadores. Soy ese tipo de entrenador en el que prefiero asumir yo la responsabilidad de los errores y que se me pegue a mí antes que a ellos, pero tampoco hay que obviar que los errores del otro día que nos condicionan el partido son errores de concentración, de agresividad, de lo que se quiera ver en momentos puntuales y son errores individuales. El conjunto del partido, y lo vuelvo a decir, nos afea el resultado, pero yo que he vuelto a ver el partido, lógicamente, como hago siempre, el partido del equipo es muy serio y prueba de ello es que no creo que nadie tenga en la retina ni grandes paradas de nuestro portero, ni ocasiones de gol claras. Al final nos ganan por tres acciones que no deberían haber llegado nunca. Yo creo que el grupo eso lo ha asumido bien, e incluso nosotros lo hemos hablado. Prefiero haber encajado tres que no haber encajado uno y otros dos en otras acciones, porque eso nos ha encendido a ellos, les enciende un poco también las alarmas para darse cuenta de que es una acción que va a ocurrir el domingo. Si hay algo que nos garantiza un partido de fútbol es que va a haber corners, faltas y tenemos que estar preparados para defenderlos y atacarlos mucho mejor. Dijo Fran Escribá en la rueda de prensa allí en Mestalla que si hubiera sido baloncesto en la primera parte hubiera pedido un tiempo muerto y hubiera hecho muchos cambios. Esto significa también que los va a hacer para este domingo contra el Español. Los cambios serán en el sentido de ese, ¿no? De que es un como error individual me indignó y lo dije. Me ratifico en lo que dije, la sensación que tuve al acabar el partido y lo que me ha dicho el partido después de haberlo visto. El equipo estuvo bien plantado, jugó al mismo nivel incluso por momentos superior al Valencia. Lo que pasa es que esos tres goles a cualquiera ya le hacen ver un análisis distinto y la gente pues ve un desastre de partido tal, y no fue así. El equipo, si eliminamos una parte importante del juego, que es la que nos hace perder, el equipo no hizo un mal partido en ningún momento. ¿Qué eso me hace cambiar? Al final, si pudiéramos cambiar a veces jugadores en determinados momentos, los cambiaríamos, claro que sí. y sigo pensándolo, pero no voy a cambiar a un jugador porque me falle en un córner. Lo que tengo que hacer es que no me falle. No voy a cambiar un jugador porque me falle en un córner. Lo que demuestra que evidentemente no creo que haya revolución y que pues ahí, a pesar de que Adrián fue autocrítico y se echó las culpas en ese córner que supuso el segundo gol, no tiene por qué significar ello que no vaya a jugar este próximo domingo. Se le seguía insistiendo con el equipo por aquello de que puede haber muchas novedades. ¿Habrá revolución o continuidad? No, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Sacamos el once que mejor creemos cada domingo y eso a veces implica cambios. En este caso ya tenemos uno garantizado, el resto pues le daremos una vuelta. No es lo mismo el Valencia en su casa con todo lo que es el Valencia que el Español, que es un excelente equipo, pero que es en tu casa y que uno tiene una sensación de que igual hay ciertos cambios que te vienen bien. Así que hay que estar preparado para todo y ellos lo están. Bueno, pues son algunas de las reflexiones del técnico blanquiverde. También se le preguntaba si le condiciona que juegue Sergio García, que no está claro que vaya a jugar. Yo creo que va a cumplir 2 semanas en el partido de esa rotura fibrilar. Anda un poco tierno, un poco precipitado, pero es lo que ya dije estos días, que dependiendo de la urgencia del partido lo utilizará o no. Decía que sí, que es un jugador importantísimo, Fran Escriba, pero no le condiciona el once. El Español es un equipo muy armado, eso sí tiene la baja importante de Víctor en el centro del campo. Por cierto, Cañas con la camiseta del Español, pues decía que le desea lo mejor Fran Escriba, que aquí quería venir, pero como no se le garantizaba el tema del presupuesto, el famoso límite presupuestario, es decir, su ficha, pues prefirió el Español. Y enseguida vamos a escuchar ya, a nivel individual, pues algunos de los nombres propios. Por ejemplo, el de Titón con la baja de Manu Herrera. Antes, abro escaparates y volvemos ya. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, super equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras de máquina alta para interior. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-94-11. Se necesitan aparadoras para interior. Teléfono 692-04-94-11. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas, y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquei Automóviles, en Elche, Sor Josef Alcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Desde que me formé como coach profesional, no solo he mejorado a nivel personal, sino que ahora en el trabajo consigo mis metas. Me siento mucho mejor. Es la mejor inversión que he podido hacer en mí mismo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan y que lo hagan en el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas 3 plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca, hablando del partidazo que el domingo van a disputar Elche y Español. Todos a una, vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de conseguir 3 puntos que le podrían sacar de la zona de descenso. Recordemos que La permanencia está a un punto, la Real Sociedad tiene 6, aunque el siguiente equipo ya está a 8. Es decir que ganar no significa salir del descenso, pero sí aproximarse. Dependiendo si la Real Sociedad gana o si el Deportivo y el Athletic Bilbao no suman. Pero está claro que ganar es, si no salir, sí acercarse mucho. El técnico del Elche hablaba sobre la baja de Manu Herrera y la confianza que tiene en el internacional polaco, el guardameta Chemislav Titon. Cualquier jugador que se lesione me sabe mal, pero no me preocupa desde el punto de vista de la sustitución. Yo tengo confianza y lo demostré cuando de inicio elegí a Titón. Estoy convencido que lo va a hacer bien y lo único que, por supuesto, espero que le salga un buen partido para eliminar esos fantasmas que se generan y demás, pero sí que me gustaría, porque lo merece, porque es un chico que cuando jugaba trabajaba bien, cuando jugó Manu siguió entrenando bien, sumando para el grupo, y a mí me gustaría que se sintiera arropado, que no haya ese run-run que hubo en las primeras semanas, que asumamos que es un buen portero, porque es un portero internacional y eso no se lo regalan a cualquiera, y me gustaría mucho que la gente le arropara y que él demostrara lo que aquí somos, me refiero al sentido de que es una afición cariñosa con sus jugadores y él debe sentir ese cariño. Nosotros se lo hemos dado, él ha trabajado muy bien, está más que preparado para hacer un muy buen partido y lo que tenemos que hacer es eso, ayudarle entre todos. Se le preguntaba por la controversia de la pequeña lesión de Manu Herrera. Recordemos que se lesionó en el choque con Cristiano Ronaldo el día de su debut en la quinta jornada. Le quitó el puesto a Titón porque el técnico entendió que no estaba con confianza Titón y esos pitos en la grada no eran buenos. Y a partir de ahí Manu Herrera pues siempre ha tenido esa molestia y alguien podría pensar, hombre, y ha preferido a Manu con molestias que a Titón al 100%. Y esto se le preguntaba al míster. No, bien, es cierto que tenía alguna pequeña molestia, pero no le limitaban. Si a Manu esto le hubiera limitado un 1%, no hubiera jugado Manu. Pero lógicamente nosotros hablamos con los jugadores y Manu estaba siempre en perfectas condiciones para competir. Yo tuve en su momento conversaciones con Manu diciéndole, Manu, si no te notas para competir o crees que te limita un mínimo, nos lo tienes que decir. Y Manu, nadie puede decir que ha notado un rendimiento de Manu por algún movimiento o algo que no ha hecho. Manu ha sido el mismo portero que siempre y no le ha limitado nada. Lo que pasa es que, y no lo hubiera impedido seguir jugando. El problema es que es una lesión que sin ser grave es molesta, pero que no se iba a curar si no paraba. O sea, me refiero a que Manu ha jugado porque estaba en perfectas condiciones para jugar. ¿Está con confianza Titon? Bien, sinceramente. Además, sabíamos, al final uno, durante estas semanas, no solo con Titi, sino con todos los jugadores que no juegan, una de las labores, no mía ya, sino de todo el cuerpo técnico, es a esos jugadores darles más cariño y decirles que no se ha perdido para nada la confianza, pero al final elegimos 11. Yo creo que él es un jugador con un recorrido importante, creo que lo sabe, lo aceptó bien, entrenó bien y está preparado para jugar. Y ojo, porque el portero suplente hay cierto lío, hay cierta controversia. Paul es el portero titular del ilicitano, pero ha venido jugando en las últimas semanas tocado. Hoy el técnico del Elche, ahora que es cuando lo va a necesitar, ve que no ha descansado lo suficiente, que no está recuperada esa lesión. Hoy ha entrenado para ver cómo estaba. Y claro, la pregunta era obvia. Paul, si está, está para el primer equipo, como suplente de Titon. Pero si no está para el primer equipo, tampoco estará para el filial, que juega, curiosamente, contra el filial del Español el domingo en Torrellano. Por tanto, ¿qué pasa ahí? Le preguntamos al técnico. Yo creo que con Paul, en su momento posiblemente nos equivocamos, porque Paul sí que ha estado jugando muy limitado con el B, entrenando prácticamente nada, llegando el fin de semana y jugando, y creo que ha llegado el momento de pararlo, porque al final debemos pensar que Paul, con independencia que esté siendo el portero del filial, lo primero que es, antes que portero del filial, es el tercer portero del primer equipo. Entonces tenemos que pensar en curarlo para el primer equipo. Si luego llega, entrena con nosotros, está con nosotros y ya el fin de semana o vemos cerca del partido que no está que no va a jugar con nosotros, debe jugar con el B como hemos hecho con Marc o con otros porteros en las anteriores. Pero debe estar con nosotros y tratarse con nosotros. Lo que no puede hacer es seguir jugando con muchas molestias como estaba jugando porque se agravaba su lesión y no servía ni, entre comillas, él no servía ni para el B y desde luego una situación como la que pasa ahora para nosotros. Que claro, si echar mano ahora de Paul, que no está bien, por desgracia Titon es expulsado, una lesión, cualquier cosa, sale Paul y se lesiona a los 10 minutos, pues fíjate el panorama, ¿no? Hay que estar muy seguros y desde luego parece que este tema no se acaba de gestionar o no se ha gestionado bien, o al menos por lo que he deducido de las palabras de Escriba, como a él le hubiera gustado. Mir ha hablado también el técnico del filial sobre el tema de Paul, y bueno, pues Mir al principio decía que él veía muy difícil contar con Paul para este domingo, porque no estaba bien de la lesión. Sin embargo, hoy ha entrenado. O sea, por eso digo que hay tema. ¿Qué portero tendrá? Le preguntamos a mí, dice que no lo sabía, que si no es Paul, pues será José Carlos, y si no, el del juvenil. Porque claro, lo normal es que si Paul no está, José Carlos pase a ser el suplente de Titon y el filial tenga que echar mano del juvenil, y así se corre todo una escala, un escalón. Seguimos escuchando al técnico del Elche Club de Fútbol sobre si para él el mes de noviembre, teniendo en cuenta los rivales y la situación en la tabla, es un mes clave. Bueno, en teoría debemos empezar a sumar más puntos, lógico. Pero también, y lo digo y lo ratifico, yo sigo pensando igual. Creo que merecemos más de los que tenemos. Creo que ahora mismo el equipo merecía tener más puntos. Entonces, pero sí que es cierto que espero que a partir de ahora el equipo empiece a conseguir no solo dar mejor nivel, que tenemos obligación de hacerlo, sino conseguir mejores resultados. Creo que sí. Tranquilidad de Titon. Cierto, pero aún así, y yo lo entiendo, la gente cuando pide algo, yo sé que lo hace con la mejor de las intenciones, pero al final los 11 que se pongan la camiseta son todos del Elche. Por eso digo que con independencia de nuestras simpatías, de que unos quieren que jueguen, que es lógico, unos que jueguen más, otros menos, o que determinados jugadores puedan jugar o no jugar, al final lo que deben pensar es que todos entrenan bien, porque si no, no estarían ni convocados. Y desde luego los 11 que juegan es porque creemos que se lo merecen y son los mejores para salir. Entonces yo lo único que he dicho es lo de siempre, que espero, en el caso de Titon, que ha sido un jugador sobre el que en su momento se centraron ciertas críticas, lo único que espero es todo el apoyo para el domingo, pero es algo que siempre nos ha dado la gente. ¿Cómo ganarle al Español? Se le preguntaba. Bueno, yo creo que es un equipo que no nos va mal. En cuanto a su concepto de juego, creo que nos puede ir bien. Es un equipo que casi todas las cosas las hace bien, porque tiene, por lo que comentábamos antes, con jugadores como Sergio García, Stuani, Caicedo, Lucas Vázquez, tiene jugadores que salen muy bien a la contra, muy rápidos y peligrosos, pero tiene un juego posicional muy correcto, porque tanto Cañas como Salva Sevilla son jugadores de muy buen trato de balón. Bueno, tienen un gran portero. Me refiero que al final va a pasar un poco por lo que hemos hecho en los últimos partidos, porque es así, pero con un poco más de acierto, porque nosotros venimos de hacer un buen partido el último en casa contra el Sevilla, hicimos una gran primera parte, al final quedarnos un poco con esa continuidad, esperando tener un poquito, lógicamente, más de acierto cara a la portería rival. Me ratifico en lo que digo siempre, y que a nosotros creo que es todas las semanas. Veo un partido muy igualado, no veo otra cosa que no sea un partido muy trabajado y muy sufrido hasta el final. Aroñíguez, ¿podría ser también su oportunidad, al menos en convocatoria? Sí, es probable que entre ya. Y además me parece muy bien lo que ha dicho él, que no se ha visto al mejor Aarón, desde luego que no. Tiene cualidades para dar muchísimo más, y él lo sabe, y como dice en la entrevista, lo hemos hablado él y yo espero mucho de él, porque lo tiene, si no, no lo esperaría. Pasalic, ¿qué pasa con Pasalic? Está muy limitado, yo entiendo que... Espérate, que esta no es la respuesta, esta sí. Claro, no, yo estoy encantado. Es verdad que es un chico a nivel de carácter reservado, y eso, esa timidez a lo mejor... En determinados momentos podría no venirle bien, pero Mario es un gran jugador. Estoy convencido que dentro de 3 o 4 años, cuando lo veamos por ahí, vamos a decir, ese jugador lo tuvimos nosotros. Pero bueno, acaba de salir de su país, tiene 19 años, está en formación. Es imposible que con esa edad no lo esté. Hay que tener paciencia. Con todo, me quedo que ha participado más de lo que parece. O sea, ha jugado, no en todos, pero en muchos de los partidos. Es cierto que algunos pocos minutos, pero en otros ha jugado ya de titular. Me refiero que yo creo que Mario... Lógico, él quiere jugar más y acabará jugando más, pero yo creo que tampoco ha jugado tan poco como para que parezca que está apartado del equipo. Gaby Mudingalli. Sigue su pretemporada, poniéndose en forma. A nivel de las cosas primeras, que ya estaba bien, tipo peso y demás, vino bien y sigue bien. Y está ya empezando a lo que es encontrar una competición. No es lo mismo entrenar fuerte, como estaba entrenando por su cuenta, que estar entrenando con un grupo que lógicamente tiene una velocidad más que él. Pero lo vamos viendo cada día mejor. Bueno, pues aunque ha durado más, cuento que también ha dicho sobre la posibilidad de que Faisal jugase junto a Mosquera, ha dicho que es una opción valiente pero muy peligrosa, porque no es un jugador de esa posición. Por tanto, lo descarto ya para que juegue ahí, al menos de salida, este domingo. José Ángel de lateral derecho, una opción. Pareja de Mosquera, que siempre está cambiando, que si unas veces José Ángel, otras Adrián, dice que no han perdido nunca ningún partido por la pareja de medios centros, que ese no es el problema. Bueno, más cosas sobre la suplencia de Albacar, pues dice que Cisma demostró que estaba preparadísimo, que secó a Rodrigo y que incluso al brasileño, al hispano-brasileño lo tuvieron que cambiar. Lo digo para que toméis nota de que va a dar, o me da la sensación de que Cisma continuará en el lateral izquierdo. Y bueno, pues poquita cosa más. Más o menos ahí está esa amplia rueda de prensa del técnico blanquiverde. Os comento que también para este fin de semana se da la circunstancia de que el filial, el Elche Ilicitano, juega también contra el Español B. Duelo de filiales el domingo a las 12 en Torrellano, en el Polideportivo Isabel Fernández. En fútbol base, división de honor, el Elche recibe al Real Murcia mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva Campo 6. En Liga Nacional, Kelme Valencia mañana a las 5 en el Polideportivo Altavix, y el Racing Algemesí recibe al Elche B en esta Liga Nacional el domingo a las 12 en el Polideportivo Municipal Joan Girbes. En femenino, segunda división, Elche Marítim mañana a las 7 en el Polideportivo Altavix. En balonmano, división de honor femenina, Veravera Elche Club de Fútbol Mustang mañana a las 12 en el pabellón Bidebieta. Y en fútbol sala, en segunda masculina, el segundo de la clasificación, el Elche Club de Fútbol Sala, que está haciendo un arranque de temporada fantástico, viene de ganar 1-8 en Villena, recibe al filial del Pozo. Es esta tarde, esta noche para ser exactos, a las 9 de la noche en el pabellón Esperanza Lag, y contra los mayores la Copa el próximo miércoles. Y en segunda división femenina, el Elche Club de Fútbol Sala juega en contra el Peña Esplugues, allí en su cancha, mañana sábado a las 4 en el pabellón Las Moreras. Es momento ya de irnos a repasar la quiniela. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Arrancamos como siempre con el maestro José María García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Paco, también me uno a ese duelo de Miguel Soto. Era ilusión. Radiaba alegría y aquí en las tertulias con nosotros nos transmitía esa alegría. Aquí esta quiniela va dedicada para él y para su familia. Claro que sí, claro que sí. Me parece fenomenal. Vamos allá, vamos con la quiniela, vamos a por esos signos. Casilla número 1, Real Sociedad Málaga, y casilla número 2, Atlético de Madrid Córdoba. ¿Y quién está? Hombre, Manolete, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, tenemos interés, te hemos llamado porque tú siempre eres un especialista en adelantar fichajes que luego nunca se consuman, pero tu experiencia nos va a servir. ¿Qué futuros fichajes va a hacer el Elche en el mercado de invierno? Bueno, traigo tres bombazos. No me digas. Sí, sí, porque es espectacular. Mira, Víctor Horta ha estado en Inglaterra y concretamente ha visitado a clubes como el Everton, sí, como el Newcastle y el Stoke City. Yeah. Y ojo a los nombres. A ver. Mira, en el Everton, un lateral derecho, un tal Thijs Brouwer. Brouwer. Como los brownies que me como yo. Así estás. Y luego, en el Newcastle, hay un delantero, una promesa de 17 años, un tal Adam Armstrong. Armstrong, 17 años, qué 17 jovencito. Años, es una promesa, oye, un goleador nato. Bueno, no bueno. Ha metido ningún gol, pero... pero es nato. Y luego, en el Stoke City, hay un extremo que se llama Víctor Moses. Es un nigeriano de 23 años y otra maravilla. A ver si es nieto de Edwin Moses, que corría los 400 vallas, era un espectáculo, los 70. Pues no estará muy allá, ¿eh? Bueno. Venga, pues vamos a ver. Real Sociedad Málaga colocamos una X. Sí. Y Atlético de Madrid Córdoba 1-1. Las primicias de Manolete, sí, señor. Hasta luego. Hasta luego. Hombre, Benjamín Belmar, el expreso de Bigastro. Benja, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué haces por aquí? Pues aquí yo vengo a decirle un mensaje a la afición del Elche. Ah, a ver. Este partido, el Elche se juega, no se juega un partido de vida o muerte. Estos tres próximos partidos es un playoff de ascenso de segunda a primera. un playoff de ascenso. Exactamente, porque Español, Getafe y Córdoba, eso hay que ganarlo, sea como sea. Y Real Sociedad. Y Real Sociedad, ahí está. Y yo quería decirle a la gente que se acuerda el partidico del Elche Compostela, lo que sufrimos. En 2001. Junio de 2001. Y ese campo, ¿cómo estaba? Estaba a rebosar. Estaba a reventar el 17 de junio. Y la gente, ¿cómo animaba? Y nos salvamos de bajar a segunda vez. Así que yo quiero ver un estadio como si estuviera más lleno que el día del Compostela y animando más a muerte. Sí, señor, ven, ya tienes toda la razón. Aquí está. Una olla a presión tiene claro que ser el domingo. Sí. Y un saludo para Juanito Almarcha, que es un máquina que nos escucha siempre, Paco. Pues nada, pues para Juanito va. Ahí está, venga, pues vamos a ver. La casilla 3, Elche Español, esto lo colocamos un 1. Sí. Y la casilla 4, Athletic Club de Bilbao, Sevilla, un 2. Los alcaciles bien, ¿no? Eso lo tengo ya, tengo copado el mercado, Paco. ¿Tienes copado el mercado? Ya vienen de todas partes, de Bruselas ya tengo ya. Madre mía, qué éxito. Encargo. Qué éxito con la alcachofa. Estoy reventando. Madre mía. Gracias, Benja. Venga. Te dejo porque, hombre, el Tata Martino nos visita los estudios de Teleelche Radio Marca. Mister, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo he escuchado en la prensa catalana que en el clásico Luis Enrique casi había hecho un calco, había copiado los argumentos futbolísticos del Tata Martino. ¿Esto es así? Lo que yo le decía, que lo que pasaba en Barcelona. O sea, aquí la gente, sobre todo la prensa catalana, hace un marcaje. Y fíjese que yo me quejaba de que a mí me daban, ¿eh? Pero fíjese, Luis Enrique, que de la casa también le arrean. También le pega, ¿no? Y la verdad es que copió prácticamente mi alineación. No me digas, ¿la copió? Pues prácticamente, salvo Luis Suárez y poco más. Uh-huh. Y ya ha visto usted lo que yo le dije, que ojo con Luis Enrique, que se había enfrentado, entre comillas y sin faltar el respeto a nadie, a equipo de media tabla. Sí, eso es verdad. Y Luis Enrique es peligroso, cuando las cosas vayan mal, es peligroso, ¿eh? Así que ojo a Barcelona, que no se las tengan todas consigo. Bueno, usted tranquilo ahí con la selección argentina, ¿no? Y por supuesto llamé a Willy Caballero. Hombre, muy bien, gran noticia, por fin. Alguien se acuerda del gran Willy. Es un porterazo. Un porterazo, desde aquí un abrazo para Willy Caballero. Para toda la familia, la afición del Elche tiene un grato recuerdo de él, sin duda. Como debe de ser. Pues la casilla 5, Levante-Almería, esto le vamos a colocar una X. Sí. Y la casilla 6, Barcelona-Celta, le voy a colocar un 1. A Maradona no lo ha convocado, ¿no? A Maradona no. Te ha saltado la noticia, no sé si ha visto la imagen de cómo le pega a su novia. Un par de guantazos le tira el móvil a freír espárragos. Qué lástima de ver el tipo de jugadores que hagan estas cosas. Es increíble, qué lástima, desde luego. Pero bueno, es un dios para muchos argentinos todavía por lo que exacto, hizo futbolísticamente. Exacto. Gracias, mister. Gracias. Desde Argentina nos vamos a México. Bueno, en realidad está en Madrid. Javier Hernández, Chicharito, jugador del Real Madrid, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues no más así, ya estamos preparados, ¿no? Ya vine para acá, para Granada. Ya pillo el estrés. Cuando escucho a Chicharito ya me estreso. A ver, un poquito de calma, que tú, es cierto que en el campo aprovechas cada minuto marcando gol. Cada vez que sale, ¡pum!, gol. Sí, sí, lo tengo clarísimo, pero es que yo lo quería decirle a todos es que no más así por decirle que a Granada yo estoy seguro de que vamos a ganarle. Yo sé que ustedes le tienen también mucha gana a Granada. Somos más del Madrid que nunca esta semana. Pues no más así, pues yo voy a decirle una cosa, que a Granada ustedes le voy a colocar un 1 frente al Real Madrid. Ahí está. Y Mallorca-Lugo le voy a colocar una X. Y la gente que no se preocupe, que voy a salir, que voy a marcar muchísimos goles. ¿Le va a quitar el puesto a Benzema? Pues claro que sí, pues ese hombre no tiene sangre. Eso es verdad. Pero bueno, ahí está, ahí está. Gracias, Chicha. Gracias. Perito. Anda, pues si tenemos a Ferran Corominas, que debutó, no sé si la gente lo sabe, pero debutó en 2003 con el Español en un partido de Copa del Rey en el Martínez Valero. Y ahora, pues fíjate, con el Elche y contra su Español. Coro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Vas a marcar ya o qué? Bueno, la verdad es que espero ya marcar ya, porque yo estoy en un partido muy motivado. Estoy con ilusión, con ganas y es un partido muy especial para mí. Especial, ¿verdad? Tú allí. Hombre, hemos tenido muchas anécdotas, nos ha pasado de todo. Edu también estuvo allí. Sí, señor. Y Pellegrín. Y Pellegrín. Jugó la Intertoto también. Exacto, grandes recuerdos. Pero ahora es muy importante estar aquí centrados en el Elche. Y yo sé que no estoy en un buen momento, pero este partido voy a marcar. ¿Cómo llevas las críticas? Las críticas, pues cada uno las lleva como puede, pero yo las encajo bien. Ah, eso está bien, un tipo porque paciente. Porque mientras sean constructivas, son buenas. Así me gusta, un tipo paciente, sí señor. Bueno, Llagostera Racing en la 9, voy a poner una X, y en la 10, Zaragoza Tenerife, un 1. Perdona, Coro, que te deje porque viene un jugador mítico del Elche Club de Fútbol, que ha sido santo y seña del Elche, y que sigue el tío metiendo goles en el Osasuna. Francisco Modesto, más conocido por Nino. Nino, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo va la vida, hombre? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Estamos ahí luchando, trabajando, y está claro, ¿no? Está claro. Está claro, si sin trabajo no llega nada a ningún sitio, ¿no? Hay que ser humilde, Paco. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Oye, ¿tu sueño de colgar las botas en el Elche, van pasando los años y no acaba de cumplirse, ¿eh? Bueno, sí, ¿no? Siempre, bueno, si no, estamos ahí, ¿no? Y siempre... Trabajando. Siempre estamos trabajando, ¿no? Y la gente en Elche me ha tenido siempre mucho cariño. Eso es verdad. Y siempre hablan de a ver si puedo volver. El cañonero de Vera. Es así me llamaba, Paco, nunca se me olvida, el cañonero de Vera. Me acuerdo del cañonero de Vera, del Expreso de Bigastro, que... Y bueno, fíjate, lo que hiciste aquí, marcaste 85 goles en el Elche en segunda, ¿eh? Pues sí, y bueno, ¿no? Eso está al alcance de muy poco, ¿no? Desde y luego. Y yo creo que eso es lo bueno que yo me quedo, ¿no? Y marcando goles en Osasuna a los 34 años que tienes ya, macho. Sí, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos marcando goles y desde que me rompí el 17 de julio, pues ya he pillado otra vez el ritmo. Uh-huh. Y seguimos trabajando. El trabajo fundamental. Siempre, siempre. Bueno, si no, ¿qué haríamos, no? Exactamente. Bueno, Nino, venga, estrénate en la quiniela. Bueno, vamos a ver. Osasuna Betis, en la casilla 11 le ponemos un 2. Un 2 a los Osasuna. Y la casilla 12, Recreativo Numancia, pues bueno, colocamos una X. Pues Nino, de verdad que te deseamos lo mejor, que tengas una gran campaña esta temporada. Y a vosotros, un saludo. Vuelve el goleador de segunda. Bueno, no sé si nuestro próximo invitado, Franji Seniso, es tan optimista. El domingo vamos a ganar, Franji. ¿Qué has dicho? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Que se anima a guayar? Claro. Pero tú has visto el equipo que tenemos. A ver, yo no voy a ir al campo pensando que vamos a perder. Ya, pero tú sabes cuántos aficionados que van ahí al campo que te dicen ya para qué van a ir. Siempre tan pesimista. Claro, ya, y encima ya entrevistáis ya a Nino ya, ¿qué? ¿Para venir en segunda ya? ¿Para la temporada que viene? Yo no sé para qué vienes aquí, de verdad. Hay que ver. Sí, vamos a ver. Es que nos inyectas un optimismo que para qué, de verdad. Claro, pues mira lo que te voy a decir. A ver. El Elche le va a ganar al Español. Que tú digas eso ya tiene mérito, ¿eh? Para que veas. Ya tiene mérito. Ya verás, ya verás. Seguro, ¿no? Ya verás, ya verás. ¿Y nos vamos a salvar? Eso ya lo veo más complicado. Con la plantilla que tenemos en la directiva no vamos a ningún lado. Sacarte dos positivas noticias es muy difícil. Vamos a ver, Valladolid, Girona. Hasta te vas a decir yo que es una X. Una X. Y la 14, Sabadell, Mirandés, un 1. Un 1. Bueno, perdona, te dejo porque creo que tenemos minuto y resultado conexión con Radio Nou Bicent. Buena tarde. Molt buena tarde. ¿Qué haces? Aquí ya estoy ya en el Madrigal ya. ¿Pero cómo que en el Madrigal? Sí, sí, ya estoy preparado aquí, Villarreal, València, porque vaig a dir-te una cosa. La Gàbia va estar a reventar de valencianistes. Oye, ¿cómo habéis recibido a Peter Lim? A Peter Lim. Ja ha llegat el mecenas. Ja era hora que arribara una persona en condicions. Perquè este València promet. Este València és de UEFA. Este València és de Champions. Vale, i este València, bueno. Si no li furten, pot ser campió de Lliga. Ja te veo agrandado, Vicent. Te veo ahí muy está. Agrandado. Pues anem a veure. Villarreal-València. Això te dic jo, que el Villarreal va a ficar un gol. I nosaltres, el València, anem a ficar dos. Pero Vicent, ¿tú cuándo conectas? ¿Cuándo te vas de casa? Si el partido es un sábado, ¿tú cuánto tiempo estás antes? Si el partido es dissabte, yo me embacho el dijous. I faig una cosa. A ver. Me recorre el camp sencer. Estic veient on estan les bandes, com està la porteria. Faig un treball millor que el jutge de línia a veure com estan les redes. Qué pedazo profesional, madre mía. Perquè este València s'ho mereix això i molt. De mayor quiero ser como tú. Gracias, Vicent. Gracias a vosotros. Y gracias a Carlos Gil, que ojalá disfrute como todos los aficionados este próximo domingo de la primera victoria del equipo ante su afición, Carlos. Claro que sí, porque lo más importante es que no están solo los jugadores, que nosotros confiamos y que este Elche es de primera y vamos a luchar a muerte hasta conseguirlo. Ahí está, el domingo 9 de la noche, recuerda, desde las 8 y media es mejor que estés en el campo, pero si no puedes ir, pues ya sabes, 101.4 a través de Teleelche en Radio Marca te lo vamos a contar o puedes estar allí viéndolo y escuchándonos. El partido desde Marcador, desde Teleelche, Radio Marca. Un saludo, feliz fin de semana, buenas tardes. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.